Ay, dile a Racel que voy pa' abajo. No te guardes la pechera, los vampiros necios. No puedo ponerme una balacera, todo frío si tú estás frío. Mala, pues si tú te alteras, tu jeva que no me llame. Por la noche esa ramera, ja. Llegaste que te vino, la tuve echando los pa' china. Quiero un chin de nota, tú me diste que es mala. Soy un malo, soy yo, que te diste puño en el bandido. Soy un malo, no me rindo, si me dices que vale. Soy un malo, malito.